quererte, que voy a cuidarte como aquella flor. Te entregué a quien te ve tan hermosa cuando te besaba por primera vez. Ámame, un sueño que te has olvidado cuando me decías que era muy feliz. Bésame, me siento tan enamorado que nunca quisiera que te fueras tú. Como dice.